Hola a todos, bienvenidos a este, el primer conversatorio de nuestro encuentro de redes Sonosororas Latinoamericanas. Este conversatorio tiene como título Artivismo y vamos a estar conversando con las representantes, digamos, de tres colectivas y redes de Argentina, Uruguay y Brasil. Como esta conversación se realiza entre personas que tenemos distintos idiomas, distintos lenguajes, invito aquí a nuestras compañeras a que hablemos lento y pausado, si nos sale, lo mejor que podamos, y a que hagamos uso del portuñol para comunicarnos mejor. Mi nombre es Alma Labrida, soy la moderadora de hoy, de este conversatorio. Y primero que nada, quería hacer una pequeña ronda de presentación de las personas aquí presentes. Si quieren decirnos cómo se llaman, de qué, en qué colectivas o redes están trabajando, si es trabajando, participando, lo que es, la manera que sea que se vinculen con estas redes y colectivas, y de dónde son o dónde están. Así que voy a empezar por orden alfabético, como suelo hacer siempre. Clau, Anís, ¿quieres presentarte, por favor? Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Clau, sou da Terra Flecha, sou musicista, sou de Fortaleza, Ceará, Brasil. Buenísimo. Irene, es tu turno. Hola, bueno, yo soy de Uruguay, estoy con Lu de Acciones Sonoras. Buenísimo. Loreta, no, Haas, perdón, mi cerebro no entendió el orden alfabético. Ahí tenés el micrófono apagado. De nuevo, de nuevo. Ay, no te escuchamos. A ver. ¿Puedes prender el micrófono? ¿Se rompió el micrófono? No sé por Ahí qué. está, me parece. Ahora sí. Perdón, es que tengo mucha nombre es Jazmín, soy de Buenos Aires y participo de la colectiva Viviente. Bien, se escuchó con delay, pero se escuchó. Buenísimo. Loreta. Olá, bom dia a todas. Sou Loreta de Alas, sou artista colaboradora do A Terra Flecha, junto de Clau Anís aqui. Também falo do Ceará, Fortaleza, Nordeste do Brasil. Buenísimo. Lucía. Hola, soy Lucía Chamorro, soy de Uruguay, de la colectiva Acciones Sonoras. Y les hablo desde Bilbao ahora. Buenísimo, buenas tardes. Mariela, ¿quieres presentarte? Hola, ¿cómo están todas? Bueno, mi nombre es Mariela y soy de la colectiva Vivientes. Bueno, después seguiremos hablando. Y es el turno de Sofía. Hola, mi nombre es Sofía, también soy de la colectiva Vivientes junto a Marie y Jas de Buenos Aires, no sé si ya lo dije. Bueno, muchísimas gracias por venir y por participar en este conversatorio, es muy lindo estar en compañía de ustedes. Les voy a contar la dinámica de este conversatorio para que sepan las personas que nos están escuchando y viendo. Vamos a empezar con Aterrafleya, que tiene una presentación para mostrarnos y unos links para compartir. Voy a leer su bio, van a hacer la presentación, luego vamos a hacer lo mismo con Vivientes y luego con Acciones Sonoras por las Mujeres y Disidencias. Después de lo cual, intentaremos hacer una conversación colectiva. Me parece que hay que todas estas redes y colectivas tienen cosas muy potentes y me parece que, bueno, espero que salga un diálogo. Vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo tejemos, digamos, ¿no? Habiendo dicho esto, voy a leer primero entonces la biografía o la descripción, no sé, de Aterrafleya. Está en portugués y voy a intentar pronunciar en portugués, así que me disculpen si pronuncio mal. Voy a hacerlo con el corazón. Aterrafleya es un movimiento fundado en 2021 por las artistas Lorena Gialla y Clau Anís en Fortaleza, Ceará, para tratar sobre discusiones y prácticas metodológicas de pesquisa y experimentación que nortean las zonas de pensamiento y producción no campo de arte sonora y su hibridización como otras lenguajes. As ações propostas pelo movimento pretendem evidenciar e solidificar a produção de mulheres artistas cis, trans, travestis e artistas não binárias com produção ativa no estado do Ceará, que investigam caminhos experimentais de criação, apostando em modos transversais e expandidos na construção de novas performatividades estéticas y tecnologías de producción en arte sonora. Bueno, pasamos entonces a la presentación que han preparado para que puedan contar un poco qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Bueno, antes de a gente entrar en esa conversa, nessa breve conversa, quero falar aqui em nome de muitas vozes, para além de mim e de Clau Anís, estamos aqui acompanhadas de muitas outras vozes, desse movimento que se chama Aterrafleya, e dizer que é uma honra, é uma alegria imensa a gente poder estar cruzando aí, mesmo que virtualmente, essas distâncias, né, e se fazendo presente aqui hoje, para conversar e trocar coisas, né, em comum, que a gente se reconhece, mesmo se conhecendo apenas, enfim, virtualmente, mas que a gente se reconhece como né, um grande conjunto, né, dentro dessa rede, que é a Gerlat, Gerlat, eu acho que se pronuncia assim, né, dentro dessa rede que junta essas outras redes. Então, agradecer... enfim, a poder estar presente aqui com todas para a gente fazer essa troca, que a gente entende como uma convocação, né? Quando a gente viu a chamada para, enfim, submeter propostas, a gente sentiu que era mais uma convocação, né? Porque o Aterrafleya também se iniciou como nessa energia de convocação, né? De encontro. Antes da gente dar o primeiro passo do que seria uma ação mais concreta desse movimento, a gente entendia que essas colaborações, esses encontros, eles já aconteciam antes, mesmo desse passo concreto, que a gente vai falar um pouco, né, um pouco mais. logo em breve, mas que já antes de mesmo de se chamar Terra Flecha, a gente já se convocava, né, em colaborações de shows, de instalações, de performances. Então a gente já tinha esse desejo de estar juntas, né, e pensar sobre som, sobre, né, os caminhos, as pesquisas, as metodologias, propor modos né, de produzir, trocar. Então isso já existia, acho que antes, né, desse dado aí de 2021, desse início lá em janeiro de 2021. A gente tem um breve slide aqui, que eu acho que a Augustina pode já passar para o próximo, que é a definição que a Alma acabou de ler, né, sobre o que é o A Terra Flecha e como, né, quando ele recebe o nome A Terra Flecha, dentro de um contexto onde eu e Clau, né, assim, a gente já, enfim, já tínhamos pesquisas em andamento, estamos também com essas pesquisas ainda em andamento, né, nos, no, na pós-graduação, no programa de mestrado em artes. Ambas as investigações, né, têm os estudos em arte sonora, enfim, em experimentações, né, em música exploratória. E no período de janeiro de 2021, a gente lançou uma residência, e essa residência era um pretexto para a gente se encontrar, né, não só eu e Clau, mas a gente promover esse grande encontro, e também conhecer, possivelmente, outras artistas, né, a nível estadual aqui do Ceará, que também estivessem no mesmo caminho, nos mesmos interesses, pensando também em dividir suas investigações, suas produções. E a gente lançou essa convocatória. Essa convocatória atingiu, nacionalmente, assim, então pessoas para além do estado, para além da região Nordeste, né, pessoas do Brasil se interessaram, e a gente acolheu essa demanda, né? A gente acolheu essas pessoas que estavam a fim de chegar junto na residência em janeiro de 2021. Então aí vocês estão vendo, né, os interesses. A gente, como eu falei, a gente começa com uma ação formativa em janeiro de 2021 com a residência, mas a gente também está interessado nessa produção, né, pela via da performance, pensar, continuar pensando essas colaborações entre nós artistas, pensar como é que a gente pode também difundir, essas produções, catalogar, porque a gente sabe que tem muitas artistas que estão ainda produzindo de forma muito tímida, né, muito né, entre poucas pessoas e não, né, por algum motivo não expandiram ainda. E eu acho que a gente também se coloca nesse lugar de difundir, de apresentar. E eu acho que expande um pouco a ideia também de estado, né, e de região, que a gente, claro, precisa concentrar, mas ao mesmo tempo a gente não pode fechar, né, quando o interesse ele é maior do que as questões territoriais. Acho que pode passar para o próximo slide. Aí tem algumas imagens, né? Nessas imagens tem alguns momentos da residência, como também imagens de apresentações, performances, enfim, shows e produções. A gente vai compartilhar também aqui no chat alguns links onde todo mundo pode conferir diretamente os trabalhos individuais. Porque o A Terra Flecha não se pretende a ser um coletivo, enfim, que a gente tenha a urgência ou a necessidade exclusiva de produzir junto, mas que a gente compartilhe as experiências, as pesquisas, que a gente promova trocas entre as pesquisas. Então, acho que tem um lugar de privilegiar a singularidade, né, das artistas. Enfim, de promover sempre essa atmosfera de intercâmbio. A gente está muito interessadas, em se cruzar mesmo, entendendo as nossas particularidades, mas como os modos de produção, as investigações individuais, como é que elas podem contribuir e afetar, contaminar umas às outras, né? Assim, como é que eu posso ampliar e, enfim, e aprender com essa rede. Então, nesses links que a Alma, desculpa, que a Augustina está passando lá no chat, enfim, tem artistas aqui do estado, mas também tem outras artistas, né, do estado do Pernambuco, de São Paulo, do Maranhão, que também colaboram, estiveram juntas na residência, e de alguma forma tá aí atreladas, né, ao movimento. Acho que Klaus quiser também falar um pouco. Oi, gente. Boa tarde a todas, todos. Então, acho que a gente pode ir para o próximo slide, né? Então, como a Loreta falou, né, a gente começou no ano passado, num contexto ainda de pandemia e tal. Então, boa parte das coisas que a gente realizou foi nesse contexto online, né, nessa coisa à distância e tal. E o que a gente vem pensando, de uns tempos para cá, é de expandir as coisas que a gente vem fazendo, né, para esse lugar presencial. A gente vem tentando estabelecer diálogo com alguns equipamentos de cultura de Fortaleza, para que seja possível realizar esses encontros presencialmente, né? A gente vem pensando numa estrutura que seja possível trazer encontros de improvisação e também os cursos, a própria residência, né? A residência que a gente realizou à distância, a gente tem muita vontade de fazer presencialmente, né? Eu acho que muda também, assim, as interações, né, possíveis. Para além disso, uma coisa que a gente vem planejando é o Projeto Mina, a gente escreveu no último edital de incentivo às artes, que foi lançado aqui no Ceará. A gente está esperando ainda o resultado, né, para saber se vai ser possível, mas é também uma parte disso, né, dessas vontades. O Projeto Mina, ele tem a intenção de ser uma plataforma, um site para a gente compartilhar os nossos processos criativos e as nossas obras, né? A gente reuniu algumas artistas de Fortaleza, do Ceará, né, também, que tem a pesquisa relacionada ao som, né? Então, tem eu, a Loreta, Thaís de Campos, tem a Caia, que é de Sobral, que é do interior aqui do Ceará. E a ideia é trazer um pouco desse processo criativo, né? Um pouco da pesquisa, um pouco das metodologias, e trazer essas obras, né? E ter como difundir isso, né? Ter um espaço em que a gente consiga condensar essas produções e compartilhar. E para além disso também, eu acho que um lugar onde a gente consegue ver a prática e a pesquisa e todas essas coisas... uma forma de ver essas interseções, né, é nas nossas pesquisas individuais, né, minha e da Loreta e de todas as outras participantes, né, como a Loreta falou, eu e ela estamos na pós-graduação em artes da Universidade Federal aqui do Ceará. Nós duas pesquisamos som, claro que em lugares diferentes, né, assim, particularidades diferentes e tal. E eu acho que atualmente nós somos as únicas a pesquisar som, né, ativamente agora na UFC. tiveram outras pesquisas anteriormente, né, relacionadas à arte sonora e tal. E é uma vontade que a gente tem de trazer para perto essas pessoas, né, que pesquisam som, que pesquisam arte sonora e tal, que estão produzindo esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que e é muito importante para a gente tá aqui nessa rede de redes, para, enfim, para se fortalecer, para entender como as coisas funcionam também em outros lugares, né, do mundo. E é isso, gente. Acho que vamos passar a palavra. Sí, buenísimo, buenísimo. Súper, súper interesante. Bueno, las imágenes además es como un buen resumen, ¿no? Ver todas esas imágenes una detrás de otra, de las acciones que realizaron, donde se ve un montón de trabajo realizado, un montón de actividades. Así que buenísimo, la verdad. Y vamos a pasar a vivientes de Argentina. Voy a leer rápidamente la bio que tengo por aquí. Vivientes es una colectiva de Buenos Aires, Argentina, que se inscribe dentro de una genealogía marcada por la autogestión y la necesidad de construir espacios de comunidad a través de la música experimental, el ruido, el arte sonoro, la poesía escrita colectivamente en tiempo real y el videoarte. Surge en el 2020, en el contexto específico de la pandemia, como un modo de conectarnos, dialogar, hacer y vivir. Como ciclo de transmisiones en vivo, se llevó a cabo durante todo el 2020 y principios del 2021. Para quien quiera investigar, quedó un archivo de música, videos y poesía escrita en tiempo real en el canal de Twitch. Ahora vamos a pasar el link por el chat de YouTube para quienes quieran entrar. También está en archive.org, porque nos parece muy importante que una plataforma sin fines de lucro albergue material que fue realizado con el mismo ánimo desinteresado, amoroso y fraternal. Aquí están ya pasando los links para que puedan ir mirando y les cedo la palabra entonces a las compañeras de Vivientes. Bueno, muchas gracias. Yo y Vivientes en realidad estamos como muy emocionadas por estar en esta conversación y realmente lo que se está haciendo desde el encuentro en general con los talleres, porque vemos que justamente son espacios que estamos necesitando y que existan y que de alguna manera venimos haciendo así como de a poquito trabajo de hormiga, y esta me parece que estos 3 días es una oportunidad que nos alegra mucho porque de alguna manera todas las personas que estamos haciendo actividades que tienen como un corazón bastante común y están alentadas, si se quieren, por las mismas motivaciones, que de repente esté sucediendo esto. Bueno, antes de empezar, me parecía que estaba bueno también compartirles un poco esta emoción que tenemos, esta alegría de y también un agradecimiento a todas las participantes, porque desde Caso, a vos, Alma, y bueno, y todas las personas que están en este momento ayudando. Bueno, justo ahí aparece Haz, que es la que faltaba de la colectiva. Somos 3 y estamos, por suerte, pudimos estar presentes. Venimos trabajando en realidad, en principio, como músicas. Las 3 nos conocemos por haber formado una grupa musical y de repente nos vimos con la necesidad en el 2020 de armar algo por la pandemia que fuera especialmente o específicamente virtual, Así que si bien hay toda una motivación que arranca desde mucho tiempo atrás, que de hecho las tres también participamos de otras agrupaciones previamente, y de alguna manera veníamos viendo que había una necesidad de seguir armando conciertos y encuentros y grupas colectivas que de alguna manera trabajaran con la música, el arte y la poesía. Entonces, si bien no era nuestra idea que fuera algo virtual, nos encontramos en Buenos Aires en la situación de pandemia y decidimos armar este espacio con el nombre de Vivientes y armar estos streamings, que bueno, muchas personas obviamente en ese momento empezaron a hacer streamings, pero bueno, la idea era un poco hacer una convocatoria en la que las participantes o les participantes pudieran enviar un material, ya sea previamente grabado o en el momento hacerlo en vivo. Estas transmisiones se llevaron a cabo en la plataforma de Twitch TV, se realizaban los días martes a las 20 horas y duraron durante todo el 2020 y los principios del 2021. Bueno, como decía Alma, ahí está el registro, nos parece súper importante que haya un archivo de todo este material porque hay un montón de personas involucradas que realmente han hecho un trabajo hermosísimo y nos parece que más allá del streaming está bueno que quede como archivo para que las personas puedan transitar esos trabajos, ¿no? Bueno, nos parece que esta idea de grupa existe, hay un montón de grupos en este momento que están trabajando de la misma manera desinteresada y amorosa, y por eso hablamos esto de que nos inscribimos, sentimos que nos inscribimos dentro de una genealogía que está atravesada por la autogestión, que evidentemente no somos las únicas personas que lo estamos haciendo, por eso me parece que es también fundamental juntarnos, ¿no? También armar estos tejidos de los que estuviste hablando, Alma, al principio. Y sobre todo lo que observamos es que el hecho de ser mujeres, ser disidencias y hacer una música experimental, hacer una música que como el ruido nos posiciona de alguna manera en un lugar bastante problemático, que para nosotras sería como una especie de doble exclusión o de doble marginalidad. Así que eso sería lo que vemos como que algo, una preocupación que atraviesa Vivientes, ¿no? Bueno, ahora le cedo en realidad la palabra a Sofía, que va a continuar. Hola, gracias, María. Bueno, como decía María, nosotras veníamos como de una cosa, de una movida previa que estaba planeada para lo presencial, de poder crear espacios donde poder mostrar lo que hacemos, invitar a otras personas y justamente hacerle frente a esa problemática que tiene que ver con ser mujeres o disidencias de género haciendo arte experimental, no solo desde los sonoros, sino también desde las artes visuales, el video, la poesía. Y cuando vino el confinamiento acá en Argentina fue muy largo, encontramos en el streaming otras formas de incorporar y tratar las mismas problemáticas. Y con el correr de los meses fueron apareciendo cuestiones propias del dispositivo, donde también veíamos que había otros tipos de cuestiones que excluían, cuestiones socioeconómicas que se relacionaban con, por ejemplo, tener o no dispositivos, acceso a internet. Por eso tratamos de hacer todo lo más flexible posible, de permitir que se nos envíe el material, que sea en vivo, o sea, esto según cómo se sientan más cómodas las personas. Y también fuimos viendo que aparecían otras cuestiones a través de testimonios o de historias que nos compartían o que, o a las que llegábamos, que tenían que ver con situaciones de confinamiento donde se exhibían totalmente desprovistas de otras cosas que por ahí en el día a día, en la cotidianidad habitual, se tapaban un poco. Surgieron cuestiones relacionadas con el género, por el hecho de personas que al ser leídas como mujeres, más allá de su género, al ser leídas como mujeres, quizás contaban con menos tiempo a disposición, por ejemplo, para la creación o para también consumir, ver un stream, por ejemplo, por tener que ocuparse más de tareas de cuidado o de tareas más de la casa, y bueno, ni hablar de situaciones de violencia que quizás se intensificaron mucho, no, que quizás no, que sí, se intensificaron un montón durante el confinamiento. Entonces, o sea, todo ese panorama nos llegó a través de estos streamings y también del contacto que podíamos tener por chat con las personas y también a través de lo compartido y del intercambio que se intensificó un montón cuando hicimos la convocatoria del compilado, del que ahora nos va a hablar mi compañera Haas, si está conectada, no sé si estás, Haas. Creo que está con problemas. si querés, Sofi, contamos un poco nosotras en qué consistió Dale, el dale. compilado. Bueno, ahí tratamos, como verán, tratamos de hacer en bilingüe para las compañeras de Brasil. Obviamente, cualquier consulta, pregunta, aclaración, porque bueno, a veces vamos muy rápido hablando. Bueno, el compilado este, que se llamó ¿Qué escuchan nuestras casas? Surgió justamente un poco en relación a lo que venía diciendo Sofi, de esta necesidad un poco de, a ver, el espacio cerrado de nuestros hogares se volvió el espacio que tenemos obligadamente que transitar y cómo hacemos para que eso sea un espacio liberador y no opresivo, ¿no? Entonces, la convocatoria un poco tuvo el objetivo de posicionarnos en nuestros hogares, en nuestros espacios o incluso en las pocas posibilidades de salir, cómo funcionaba lo acústico en nuestro ecosistema de vida, ¿no? Y la convocatoria fue una convocatoria que se lanzó para cualquier persona que quisiera participar, sin pensar, obviamente, tampoco exclusivamente que fuera latinoamericano, pero sí pensando en que fuera justamente algo que en ese momento al menos nos estaba atravesando, que era la problemática de la pandemia, ¿no? Y cómo eso afectaba a nuestra vida cotidiana. Surgió un compilado muy largo, una convocatoria muy hermosa, realmente recibimos muchos materiales de distintos lugares y sobre todo lo que nos impactó mucho fue cómo cada persona tomó la consigna y la fue apropiando y resignificando de acuerdo a lo que le sucedía. Por ejemplo, una de las propuestas que nos había llamado sobre todo la atención fue la de un trío de músiques que lo que habían hecho era aplicar el distanciamiento social para realizar una improvisación en ese momento. Cada una de estas personas tocando un instrumento se colocó de manera con una distancia de 2 metros y la idea era tratar de hacer sonidos cortos y rápidos que pudieran ser respondidos en esta dinámica de distanciamiento. Así que bueno, les queremos compartir, ahí quedó el link para que bueno, lo puedan escuchar y con esto ya cerramos. En realidad teníamos unas preguntas, pero que después creo que las podemos dejar para la parte de, si quieren, de debate, porque en realidad nos parecía importante que pudiéramos también pensar como disparadores de ahora, porque, bueno, más allá de que Vivientes, la situación precisa de Vivientes fue el nacimiento de esta grupa fue en la pandemia, cómo ahora desde la presencialidad vamos a seguir, y también las problemáticas que surgieron, que tal vez no eran distintas de las que estábamos teniendo en la presencialidad, como es la problemática de los dispositivos, el uso de las tecnologías, quiénes tienen acceso, cómo eso, todo eso nos afecta en nuestro día a día y en nuestra manera de hacer arte. Y por eso, bueno, planteamos como una especie de preguntas disparadoras que como colectiva al menos nos preocupa y nos parece interesante abrir a debate. Y gracias y perdón por los minutos de más. Buenísimas estas preguntas, buenísimas. Me parece que las podemos retomar en un ratito. Vamos a, de todas maneras, por ahora, seguir adelante. No nos olvidamos de estas preguntas. Y vamos entonces con acciones sonoras por los derechos de las mujeres y disidencias. Voy a leer brevemente la biografía. Esta colectiva surge en Montevideo con el objetivo de llevar adelante una exposición de arte sonoro que presenta la oportunidad de habitar distintas movilizaciones y expresiones sonoras en favor de los derechos de las mujeres y disidencias. Nos interesa ampliar las redes, conocer los trabajos de mujeres y disidencias en el ámbito del artivismo y de la creación sonora, contribuir con la visibilidad y audibilidad de esos trabajos, reflexionar sobre la vulneración de nuestros derechos y proponer nuevas realidades. El proyecto cuenta con el apoyo de más de 30 artistas de distintos lugares del mundo que han compartido sus materiales para ser incluidos en la exposición. Entre ellos, registros sonoros del 8M, el 8 de marzo, de distintas ciudades, composiciones y materiales audiovisuales. La exposición es itinerante y está en constante cambio. En torno a ella se han organizado ciclos de conciertos, performances y conservatorios. Hoy ya lo dije dos veces, y conversatorios. El proyecto ha contado con el apoyo del Festival Internacional de Arte Sonoro Monte Audio, el Festival Sonora, el Museo de la Memoria, el Espacio Idea, el Contraluz Art Hostel y con los fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y de Cultura de Uruguay. Tenemos un link para compartir sobre este proyecto también, y ya le cedo las palabras a las compañeras para que puedan contarnos un poco más. Bueno, ya está todo dicho, ¿no? Bueno, primero decir que estamos súper agradecidas también de poder compartir este espacio. Y bueno, contarles un poco, y bueno, con Irene ahí cuando quieras, vamos entre las dos contando cosas. No nos pusimos muy de acuerdo de quién va a decir qué. Sí. Pero bueno, primero como contar un poco cómo surge, ¿no? Es una colectiva que, bueno, surge en el 2017 en el marco del taller de forma y sonido, que es un espacio vinculado a la Facultad de Artes, pero que es abierto a quien quiera participar para hacer proyectos sonoros de todo tipo. Y justo ahí nos encontramos con cuatro compañeras, Laura Rodríguez, Ingrid Palacios y Elena Solís, que nos inscribimos ese semestre para hacer algún proyecto sonoro. Y nos pusimos a conversar, así como los primeros días, ¿no? Pensando a ver qué íbamos a hacer, el semestre y tal. Y bueno, salió el tema de que hay veces que nos encontrábamos como con pocos espacios para la participación, ¿no? Como siendo mujeres, como que muchas veces íbamos a conciertos y la mayoría eran grupos de varones, o como que habíamos sufrido cierto tipo como de mansplainings y violencias. Entonces, bueno, estábamos ahí un poco conversando, un poco enojadas, como bueno, a ver qué hacemos con todo esto. Y decidimos hacer nuestro proyecto de semestre juntas, que en general la mayoría son individuales, pero bueno, surgió esa posibilidad. Y decidimos hacer una expo, Bueno, como en plan instalación sonora. En esta primera etapa, bueno, trabajamos nosotras, luego se incorporaron al equipo Irene Aguirre y Mariana Barceló, que también, bueno, tremendo equipo. Y para esta primera etapa hicimos una convocatoria abierta a través de las redes, una convocatoria para recibir obras que estuvieran relacionadas con el tema de los derechos de las mujeres y disidencias. Era una convocatoria súper abierta a quien quisiera participar. Sugería un poco el tema de las marchas del 8M, del 8 de marzo, y de las manifestaciones por los derechos de las mujeres y disidencias. Entonces, también recibimos un montón de material, que eran eso, de grabaciones, pero también recibimos composiciones, piezas de videoarte, bueno, de todo un poco, y de muchos lugares del mundo, ¿no? Como que al final, a través de las redes, la convocatoria se fue extendiendo. Entonces, bueno, recibimos muchas colaboraciones de Latinoamérica, de las marchas del 8M, por ejemplo, teníamos, bueno, de Montevideo, de Buenos Aires, de Bogotá, Valparaíso, acá están Lima, Arequipa, Oaxaca, Sao Paulo y Concepción. Bueno, ahí aparecen las artistas que colaboraron con todos esos registros. Entonces, bueno, una de las piezas consistió como en un espacio, en una sala de la exposición, pusimos a convivir todos esos cantos, todas esas proclamas, todos esos acentos y esas voces juntas en una sala, y también teníamos proyecciones de algunos registros de video, ¿no? Después, bueno, teníamos otras piezas. Si querés, Irene, contar algo. Sí, o sea, todo esto, dependiendo del espacio, a veces convivía en el mismo lugar o tenía un espacio específico para eso, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos en el Museo de la Memoria, teníamos un lugar que era para las marchas. Ahí se proyectaba el video y había 10 parlantes, se escuchaban marchas de todos lados al mismo tiempo, ¿no? Pero después, en el espacio IDEA, era un espacio que es todo uno, y teníamos un lugar de todo el espacio donde se proyectaba y se escuchaba a cierto volumen para que conviviera con el resto, que era video o un espacio específico, como lo del homenaje a Mayara. Capaz las compañeras de Brasil conocen el caso. Bueno, en el homenaje fueron dos colegas de artistas de Brasil que presentaron justamente dos piezas sonoras para homenajearla, y nosotras decidimos hacer como una especie de altar con velas, con... ¿cómo es que se dice? Recortes de diarios, un espejo también, me acuerdo que llegamos a poner. Y bueno, también eso, cuando conseguimos los fondos del MEC, pudimos adquirir bueno, diferentes dispositivos, como los parlantes, auriculares, teles para poner los videos. Y bueno, en el caso de el homenaje a Mayara, hicimos como el espacio de el altar con un lugar donde poner auriculares para escuchar los homenajes. Sí, porque el proyecto surge primero en este marco de este taller. Al principio es como muy autogestionado, porque bueno, las primeras ediciones fue como con cosas que teníamos, ¿no? Con algunos parlantes, algunos celulares y cositas así. La tuvimos funcionando 3 días en este espacio taller donde estábamos trabajando, y teníamos que estar ahí cuidando las cosas, viendo que todo tuviera batería, no sé qué. Bueno, más adelante nos presentamos a los fondos concursables del Ministerio de Cultura de Uruguay y conseguimos el apoyo para comprar algunos equipos, algunos parlantes, algunas pantallas, un par de proyectores, para poder hacerlo un poco más pro. Bueno, luego también teníamos otras piezas que eran composiciones. Por ejemplo, nos llegó una de España muy interesante que era sobre los fembots, que son estas robots tipo Siri de Apple o Cortana de Microsoft. Bueno, estas robots, mujeres al servicio un poco del ser humano, que están un poco esclavizadas y un poco sexualizadas también. Luego nos llegó esta pieza de Vietnam, por ejemplo, que parece que hay una cuestión que las mujeres no está bien visto que se diviertan en público. Entonces nos llegó esta pieza que reflexionaba sobre esta temática y sobre una mujer que como forma de activismo estaba dando clases en espacios públicos, clases de danzas para mujeres y disidencias. Esta pieza también de Ana Laura Pedraja que se llama Motas y reflexiona un poco sobre el tema de la identidad, de ser mujer negra y la relación de su pelo, de su cabello y de sus motas. Y bueno, sí, un poco eso. Sí, por ahí va. Bueno, luego llegó la pandemia. Bueno, ahora estamos un poco dispersas todas las de la colectiva, porque bueno, algunas están en Uruguay, Elena, que es otra compañera, está en México, yo ahora estoy en Bilbao, y estamos un poco en pausa, y nos pareció también genial tener como esta oportunidad para volver a comunicarnos y empezar a hacer cosas también a través de las redes y todo. Pero bueno, con la excusa de hacer esta exposición y de tratar de tender estas redes y todo, fueron como surgiendo eventos satélites también, ¿no? Porque hicimos la expo, a partir de ahí surgieron también como en el marco de las inauguraciones hicimos performance, invitamos a gente a leer poesía, a gente a tocar música. Conversatorios. Entonces, conversatorios. Eso es. Así que bueno, está ahí, con ganas como también de retomar y de seguir haciendo cosas. Y como que, bueno, eso. Siempre en cambio y en revisión también, ¿no? Porque hay cosas que también nos las vamos replanteando. Incluso el nombre, bueno, en este afiche al principio nos llamamos Acciones Sonoras por los Derechos de las Mujeres, ¿no? Y queríamos incluir a todes. Pero en ese momento pensábamos que ya estaba todo el mundo incluido y en realidad poco a poco tomamos conciencia de la importancia del lenguaje también y de cómo nombrar y que la inclusión pasa por ahí también, ¿no? Entonces, bueno, luego eso, ¿no? Estamos abiertas también a transformarnos, a incluir gente, a modificar cosas, agregar piezas e incluso a, bueno, va a modificar el nombre, cambiar palabras, en eso estamos. Bueno, por acá dejamos, ¿no? Para no pasarnos de tiempo. Bueno, buenísimo. Bueno, proyectos distintos, pero con cosas en común. Quiero destacar algunas cosas que se dijeron, nomás que fui anotando porque me parecían importantes. Lo que decían las aterraflechas sobre crear estas residencias para que la gente se encuentre, ¿no? Generar estos espacios de encuentro, la importancia de la investigación y pensaba yo del proceso, ¿no? La atención al proceso en el desarrollo del trabajo artístico, lo que decían las chicas de Vivientes, el trabajo desinteresado, y el énfasis en lo afectivo también, ¿verdad? Bueno, las problemáticas con tecnologías, me parece que en todos los casos las tecnologías están también ahí, entrando y saliendo, a veces como protagonistas, a veces como meras herramientas, a veces, ¿no? Como un problema a conseguir cosas para hacer, ¿no? ¿Quién tiene acceso a las tecnologías? Están ahí como un problema constante también. De acciones sonoras, pienso un montón en que hay como un trabajo en relación a la política de la escucha, a quiénes tienen la palabra, quiénes hablan, quiénes escuchan, ¿no? Hay algo como de poner estas instalaciones sonoras que es como decir, bueno, escuchen que esto está pasando, escuchen que estas mujeres están marchando, personas que no estuvieron ahí, escuchen que esto está como, ¿no? Como poner en distintos espacios, llenar esos espacios con las voces de mujeres y pensar en los temas de las mujeres, sus voces y cómo son escuchadas con esto que decían de las mujeres robots que están al servicio de, ¿no? Como cuando se diseña un robot, históricamente tiene voz femenina y es la que está al servicio de ese hombre que es el que le va a dar una orden, ¿no? Bueno, y en todos los casos, también una mirada interseccional, me parece, desde distintos, de distintos modos. Pero bueno, tenemos algunos minutos, no muchos, porque bueno, nos fuimos extendiendo un poquito. Y saben que podríamos conversar un montón de horas, me parece, sobre todo ahora que nos estamos como empezando a conocer. Así que lo que quería preguntarles, se me ocurrió hacer esto para... Las chicas de Vivientes ya tienen unas preguntas, pero quería preguntarle primero a las Aterra Flechas si tienen algunas preguntas para hacer abiertamente. Vamos a tomarnos un pequeño espacio para contestarlas, así podemos hacer más preguntas. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerle quieran hacer para generar una pequeña conversación o que quieran hacerle a alguna de las otras colectivas. Bom, eu acho que muitas das nossas perguntas que a gente também se divide assim, né, se afinam muito com as mesmas questões, né, de Vivientes. Mas talvez fosse curioso para a gente agora saber como é que tem se dado, né, esses ajuntamentos, como é que também se dá essa manutenção, né, assim, desse conjunto diante aí das complexidades do período pandêmico, e claro, né, o quanto se abre aí a possibilidade de produção e de trabalho no meio virtual, e é o trabalho de vocês, né, enfim, tá muito pautado em cima desse lugar de exploração, mas talvez para a gente, até para assim, para a gente entender também como é que isso se dá em outros lugares, né, como é que tem sido essa manutenção, como é que tem sido essa conversa, né, como pensar estratégias para que esse espaço ele nunca esteja fechado, né, mas que ele sempre esteja aberto para que outros corpos, né, para que, enfim, para que outras vozes possam se juntar, possam se revelar, enfim, possam aparecer. Então, acho que, pelo menos, eu não sei se a Cláudia também quer complementar, mas acho que para a gente seria importante também ouvir da Acciones, né, assim, como também tem sido nesse momento complexo que a gente não pode, né, que a gente não pôde, a gente está podendo agora voltar presencialmente, mas, enfim, durante esse período que a gente esteve mais presente virtualmente do que ao vivo, né, em corpo, em presença física. Se alguma quer responder algo? Bueno, me parece que a nosotras había una frase que no, o una palabra que nos parecía importante, que era el tema de generar espacios seguros. Y ese espacio seguro, tratar, ¿no? Como colectiva, de generar un espacio seguro. ¿Qué sería, ¿no? Esto también es una pregunta. Pero ese espacio seguro que tratamos de, en la virtualidad, crear, ahora en la presencialidad, también, o sea, y siendo espacios distintos, con códigos distintos, ¿cómo hacer para que se siga manteniendo una afectividad que nos haga sentir que los espacios que construimos son espacios en los que nos sentimos cómodas, cómodes, nos sentimos seguras? Eso es como como tranquilas, ¿no? Y ahí el tema del afecto, como decía Alma, es sumamente importante. Y la escucha de todas las personas que participan. Escuchar y también cómo abrir para que los espacios sean apropiados por todas las personas que participan. Porque a veces, como organizadoras, parecería ser que la flecha va para un lado. Y cómo hacer para que en realidad sea toda una situación de retroalimentación y se pueda generar un espacio en el que cada persona aporte algo y que no sea solamente a nosotras, colectiva vivientes, tenemos esto y incluimos a otras personas. No, cómo hacer para salir de eso todo el tiempo, ¿no? Que no se resuelve un día una vez. Es una situación que la tenés que ir armando todo el tiempo y como decía Lu, te estás todo el tiempo cuestionando también porque sabes que la violencia, ¿no? La violencia está, la violencia de la sociedad está y el microfascismo, digamos, está en todas las personas. Entonces, incluso nosotras queriendo construir un espacio distinto, muchas veces reproducimos aquello que no queremos de este mundo. Entonces, todo el tiempo te estás reconfigurando. Y tener esa estabilidad emocional a veces para poder parar y preguntarte y decir, bueno, no quiero correr. Quiero ver, parar y pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? ¿Cómo podemos mejorar? Y escuchar eso a todas las personas que de alguna manera formaron parte o están formando parte, ¿no? Buenísimo. Chicas de Acciones Sonoras, aviso también que hay como unos saludos ahí en el y unas celebraciones en el chat de YouTube. Solamente les dejo el breve aviso para las que están participando aquí, para que miren. Y si quieren decir algo las chicas de Acciones Sonoras. No, bueno, yo me siento muy identificada con lo que decía Mariela y no tengo mucho más para agregar. Bueno, está muy bien. También tenemos, quería preguntarles, antes de entrar a algunas de las preguntas de vivienda, que vamos a elegir una pregunta, lo lamento, porque si no, no nos vamos a ir nunca. Y, bueno, también tenemos que ser considerados con la persona que está trabajando aquí, haciendo los streamings todo el día. Gracias, Agustina. Agustina, te queremos mucho. Así que, Acciones Sonoras, ¿tienen alguna pregunta para hacerle a sus compañeras? Para responder brevemente. A mí se me ocurre, por ejemplo, cómo se lleva el tema de la autogestión, ¿no? Porque para mí es un tema que para nosotras es difícil. Una de las razones por la que estamos en pausa, por ejemplo, es porque también tenemos que dedicarle tiempo a otras cosas, ¿no? Y al vivir, al trabajar. Entonces, la pregunta va un poco por ahí. O sea, en su momento, bueno, conseguimos este apoyo, estos fondos, que nos vino súper bien, pero era exclusivamente para equipos y para la instalación, no para nosotras en sí, ¿no? Entonces, hace toda esta inversión de tiempo, energía, trabajo. Obviamente, a mí me encanta porque es algo que veo mucho, ¿no? Latinoamérica full autogestión y salen cosas increíbles. Pero hay veces que se hace insostenible, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta de cómo lo llevan en sus colectivas. Hola. Hay algo de eso en nuestras preguntas, que, ¿no? Algo así habíamos puesto, María, si no me equivoco. Como que hay veces que lo problemático de la autogestión es esto que decís, Lu, de cómo sostenerlo cuando... Ay, perdón, estoy moviendo la cámara porque abrí mi entusiasmo. Porque la subsistencia es algo que no se puede evitar, o sea, es algo a lo que le tenemos que dedicar también energía. Entonces es un constante ver cómo se hace, porque quizás... Acá hay algo medio, en Argentina en particular, no sé cómo es en Uruguay y en Brasil, pero acá hay algo medio que viene como de la herencia del rock, de los eventos de rock, que es esto de que, o de algunos espacios o que te cobran para tocar, por ejemplo, o tener que, o no cobrar, decidir no cobrar entrada, pero cuando decidís no cobrar entrada, es un problema, porque de dónde se, o sea, si el lugar es el lugar a donde vas, no te paga para, porque por lo que vos le estás llevando, que es algo que acá no, es muy poco usual, está pasando en algunas ocasiones, pero es muy poco usual. O sea, como que se ve al artista, a los artistas de, y más en lo que tiene que ver con el arte experimental, que es algo que no es súper. Me sale decir, no es algo de consumo hegemónico artístico acá, en Buenos Aires en particular. Entonces, uno queda como en la posición de tener que agradecer porque le están dando un lugar para presentarse cuando en realidad no es así. Entonces se genera algo como que estamos en esa, ¿no? Con Mari y con Hasde, de ir como filtrando y buscando lugares que donde realmente haya otra perspectiva de lo que es la persona que está llevando o el grupo colectiva que está llevándolo, lo que hace. Y también como desde el público, ¿no? Se entiende que las situaciones económicas están muy difíciles, pero el hecho de no entender que es necesario cobrar una entrada, porque si no, cómo se, lamentablemente necesitamos plata para vivir, para subsistir, y sí. Y a veces que si eso no es retribuido, por ejemplo, con el cobro de una entrada, después hay que estar poniendo plata de los bolsillos y muchas veces eso imposibilita que también se hagan movidas o eventos porque a veces no está ese sostén económico que viene de otras actividades que sin, o sea, de otros trabajos o de lo que sea que nos dé rédito económico. Así que eso es como un tema que estamos como investigando mucho respecto a cómo volver a la presencialidad y también trayendo de vuelta esto de los espacios seguros, porque en la presencialidad existe como un peligro también doblemente intenso de que está la corporalidad presente y bueno, y puede ser un peligro más grave, distinto. Pero más grave porque está la corporalidad ahí expuesta. Es. Buenísimo. Muchachas de Aterra Flecha, ¿algo para decir sobre esto, sobre la autogestión? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Então, eu acho que a gente está bem nesse lugar de pensar também, assim, não se entendendo exatamente como um coletivo formal que se encontra assim toda semana e enfim tem agendas e cronogramas a cumprir, mas eu acho que a gente está buscando uma forma de se reconhecer, né, como um movimento, assim, entendendo esse movimento como um verbo, né, como um movimentar, né, entendendo que isso que esse encontro ele se dá como uma pulsação que às vezes está mais lento, às vezes está mais rápido e que isso depende muito, né, dos tempos e de como cada uma, né, enfim, pode se colocar dentro aí das possíveis ações. Pensando também como é que se dá esse modus, né, pensando também como é que a gente entende a hierarquia disso. Por exemplo, eu aqui, Clau, né, representando esse movimento, mas em alguma medida como também Thaís ou Vivi, que também sempre estão nessa conversa, também podem também assumir esses lugares. Então, acho que isso está muito. A gente quer entender isso como um lugar dissolvido, assim, dentro de um fluxo que o Aterra Flecha pode ser revelado por mim, pode ser revelado por Clau, pode ser revelado por Vivi, pode ser revelado por Thaís. enfim, e todas as outras que não estão aqui e que não assumem um lugar único, né, de uma voz única ou de uma visão única, mas que deseja abraçar essa multiplicidade de entendimento, e de pensar formato de coletivo, né, assim, como é que a gente pode se juntar agora, como é que é possível se juntar agora, e que ação também é possível para realizar, né, enfim, em dado momento, enfim, dentro aí da multiplicidade de coisas que nos interessam, né, em pensar, em produzir. Eu acho que também estar aqui nesse evento é também um pouco estar nesse lugar de aprendizado do que é a possibilidade de ser coletivo, né? É ver como outros coletivos têm funcionado, funcionam, e de repente a gente pescar o que de repente pode ser viável para a gente dentro do nosso contexto aqui, enfim, né? No Ceará, na ponta do Brasil, onde a gente ainda está distante de alguns acontecimentos, mas. Enfim, que por conta também agora da viabilidade de encontro virtual, a gente, enfim, quebra algumas barreiras e pode, enfim, estar em muitos lugares possíveis, né, para além da possibilidade de se afirmar em loco, né, enfim, no lugar onde a gente reside. Buenísimo. Estamos pasados un poquito de tiempo, pero podemos tal vez, vivientes, elegir una preguntita y responderla lo más rápido que podamos. Un poquito más, un poquito más. Acá están las preguntas. Bueno, elijan una y tratemos de. Yo sé que cada uno de estos temas en realidad dan para hablar. Hay una mesa, un conservatorio, otra vez, un conversatorio. Dios. Estoy traumada con el conservatorio, que es sobre autogestión, por ejemplo. Vamos a ver qué dicen ahí. ¿Cuál eligen? A mí me parece que igual un poco se habló de todo, o sea, no sé, ahora me quedé como pensando en lo que dijeron cada una y es como, no sé, si podría yo formular una, no sé, Sofi, si vos. Acá estoy. Siento que un poco los temas se expandieron a partir de lo que estábamos conversando recién. Quizás hay algo que veo que no se tocó mucho, es esto de qué modo podemos generar un intercambio más directo entre grupas y colectivas. Y bueno, y creo que o sea, creo que el evento ya de por sí esta instancia medio que lo responde como. O sea, que es una necesidad esto de encontrarnos y ver que estamos y ver que estamos en la misma en un montón de sentidos es alentador porque y ver que y ver que es una problemática también general a nivel continente hace que que se sienta como todo más amplio, más fortalecido. No sé cómo lo viven ustedes en ese sentido, y que o que alguna manera diferente o adicional a esta que se les ocurra para eso, para seguir en red. Yo siento que podemos hacer acciones sonoras por Latinoamérica. ¿Cómo queda? Con toques, conversatorios, Hermoso. generar espacios. Bueno, Y justamente seguir uniéndonos, seguir haciendo activismo. Es por eso. Les quería contar a las integrantes, a las colectivas integrantes de este conversatorio que ya tienen los mails de entre ustedes, cuando les envié el link, están expuestos los mails para que sigan en contacto. Si quieren también seguirla por ahí, pueden hacerlo. Pero bueno, habrá mucho que pensar, ¿no? Sí. Bueno, si alguien quiere decir algo más antes de cerrar. ¿No? Gracias a Agus, que nos bancó estos minutos de más. Gracias. Gracias, Agus. Sí, totalmente. Bueno, entonces, damos por concluido este conversatorio, pero damos tal vez por iniciadas nuevas tradiciones y nuevos contactos y quién sabe, tal vez nuevas amistades en un futuro. Vamos a ver qué va a pasar. Se cierra este conversatorio, tal vez se abran otras puertas. Esperemos que sea así. Y entonces, a las personas que están viendo, recuerden que a la tarde hay más conversatorios, que hay conciertos radiofónicos. Pueden mirar en las redes del Centro de Arte Sonoro las actividades que hay del encuentro y participar de muchas maneras. Nos vemos y muchísimas gracias por venir a Terra Flecha, Vivientes y Acciones Sonoras por los Derechos de las Mujeres y Disidencias. Gracias. Gracias. Gracias.